encajar. Quiero entender, quiero poder ser lo que intento ser. Quiero poder ver más allá, poder encontrarme conmigo mismo en algún lugar. Por eso viajo a pie junto a mi alma, yeah. Puede ser que mi destino esté marcado, pero eso nunca me ha frenado, no me ha parado. Lo han intentado todo, pero yo sigo fiel, porque lo llevo marcado en la piel. Me niego a ser como aquel que no es sincero consigo mismo. Voy en contra del conformismo, hay abundancia de pesimismo, pero la siento lejos. Es que son todos cuentos viejos y están muy lejos de mí. Así que en este viaje es un aviso, prepárense para mi abordaje. Hey.